¿Se enteraron que estuvieron los Rolling Stones en Argentina? ¿Cómo no nos vamos a enterar? ¡Qué envidia! ¡Qué maravilla, eh! Yo voy con la bandera de Racing a hacer, a ver, qué bárbaro. ¿Estuviste ayer? No, no me digas. En la puerta del hotel. Ya bastante con lo que me quedé escuchando de Sabina recién. ¿Fueron o no fueron a verlo? No, no fui, no fui. Lamenté mucho, porque fue increíble. Una fiesta, tres fiestas en realidad, y los propios Rolling hicieron un video muy, muy lindo sobre toda esta serie de presentaciones aquí en la Argentina. Anoche se despidieron, siguen rumbo a la República Oriental del Uruguay, van a estar en el centenario del 16. ¿Usted qué conoce de estas cosas? Sí. ¿Es cierto que la Argentina es el planeta más rolinga del mundo? El planeta rolinga, es el país más rolinga del mundo. Es un país que tiene con los Rolling una relación muy, muy linda desde aquella primera vez que estuvieron aquí en vivo en la gira Voodoo Lounge, donde tuvieron que seguir agregando conciertos, y los Rolling están desde ya acá, son locales como siempre, pero después son esas bandas como Sabina recién, que en cada lugar que van buscan también o una canción o una frase. Acá vamos a escuchar en el informe a Mick Jagger diciendo que Charlie Watts, el baterista, comió choripán con chimichurri, dicho el día, y por ahí mañana vas a escuchar diciendo a Mick Jagger que Charlie Watts en Montevideo se comió un chivito a la canadiense en la pasiva. Bueno, lo cierto es que lo que vamos a escuchar ahora es un gran informe sobre los Rolling aquí en la Argentina. La noticia deseada de Radio Mitre es una de los programas donde se habló y mucho sobre los Rolling. También escucharemos las voces de Daniel Tognietti y Adrián Cormillot en Siempre Soy por Radio El Plata, de Mariana Sidotti, móvil de Nube Sonora desde La Plata en FM La Tecno, Casi Famosos en Rock and Pop hablando sobre los Rolling, lo que les dije, Mick Jagger confiesa que Charlie Watts comió choripán con chimichurri, y Diego Perry, que es un periodista especializado en los Rolling, también habló en Radio Sónica. Y atención a esto, por primera vez dentro del informe vamos a escuchar algunos fragmentos de lo que fue el operativo policial de Cusco. Custodia de los Rolling, que fue realmente muy, pero muy grande, un dispositivo que, dada la cantidad de gente que se movió hasta la ciudad de La Plata, hasta el Estadio Único, significó una gran cantidad de recursos. Y vamos a escuchar lo que pasó, también contado desde las comunicaciones policiales. Es impresionante, como dice, cuando van con el grupo Halcón, nombran a algunos de los integrantes de los Rolling. Todo esto, por primera vez, en un informe sobre los Rolling, los Stones, en la Argentina. Lleva una comitiva de la parcialidad de los Rolling Stones. Está pasando por el kilómetro 40 en sentido de La Plata. Acaban de pasar las dos comisiones que faltaban de los músicos. Acaban de pasar más al estadio, ¿ok? Una se trataría de Ron Wood, el otro la verdad que no sabría decirle, pero pasaron dos comisiones juntas, con motorizada y personal del Halcón. ¿Puede confirmarme quién viene en la segunda comitiva? ¿Segunda comitiva? Si va con Halcón, ya sabemos quiénes son. Se decía, si va con el grupo Halcón, con el grupo del grupo Halcón, son los Rolling. Hay todo un mecanismo puesto en marcha que ya viene funcionando desde hace 4 meses, por lo menos. Ya hay un equipo de ambientadores que están trabajando en cómo van a ser los camarines. Va a haber un área donde Jagger va a hacer sus rutinas de calentamiento 2 o 3 horas antes del show. Tenemos al doctor Adrián Cormillot. ¿Cómo hacen de alguna manera los Rolling Stones para llegar a los 70 años impecable? ¿Qué hace Mick Jagger para estar bien? Todo lo que no parece que hacen. El tipo hace yoga, hace entrenamiento, corre 6 kilómetros por día. 6 kilómetros por día. Y come comida, bueno, no es vegetariano, pero tiene un plan de alimentación que te juro que es envidiable. Tiene un personal trainer, tiene un consejero nutricional. Enviaron 5 meses antes las recetas de las comidas que a ellos les interesan. Y nos enteramos, por ejemplo, de que Richard tiene una cábala, que es comer pastel de papa antes de cada show. Se hace una especie de casting de sabores del pastel de papa ideal para el cake. Las bandas tienen una interdependencia que hace que se cuidan entre ellos. Tiene como un ritmo, ¿no? Exacto, porque en el momento que ven que está pisando como si fuera la banquina, los otros hacen parate. Además, Mick Jagger intentó su carrera solista y no le fue muy bien, ¿no? Bueno, sí. Tuvo que volver a los Stones. Si hacía solista, moría antes, por ejemplo. No estaría vivo hoy, por ejemplo. Según la British Medical Journal. los Stones son la banda más grande del mundo. De acá que estalle el mundo en 2000 años, alguien va a ver una lengua y todos vamos a saber que son los Stones. Tengo una hija que se llama Angie, mi perro se llama Jagger, o sea, nada, son todos, todos, para mí son todos. Vamos a La Plata, allí está Mariana Fidotti en la puerta del Estadio Único. Muchísima gente en la Rambla sin entrada. Lo que más se ve, muchísima gente buscando, poca gente vendiendo. Un operativo de seguridad bastante amplio que se desarrolló acá con la policía, la bonaerense, junto con control urbano. ¿Mucho corte de rolinga? ¿Mucho flequillo? Muchísimo, muchísimo, muchísimo, pero va variando el público, ¿viste? No solo hay rolingas, ¿viste? Porque están los rolingas que escuchan Rolling Stone, pero después están los rolingas que escuchan Viejas Locas y que los Stones en realidad no les gusta tanto. Claro. La verdad que hay de todo, hay mucho pelo teñido, mucha remera con la lengüita, hay de todo, hay niños, hay gente grande, hay gente de otros países, gente de Brasil, gente de Chile. Desde México vine, vengo desde México para disfrutar a Rolling Stones en Argentina, vengo desde México para disfrutar a los Rolling Stones en Argentina. Yo también le damos el apoyo a 25, 520, 521. Estoy en una camioneta llena de alcohol. Sí, están arrojando piedras con una policial. Pase que la moto no vaya, están tirando piedra ahí. Otra vez balas de goma. Corridas de ambos lados de la policía tratando de dispersar a la gente y la gente que sigue queriendo ingresar. Hasta hay corridas dentro del estadio por gente que sí logró entrar a pesar de no tener entrada, y otra vez lo mismo, otra vez las balas de goma, otra vez las corridas. Tenemos dos aprendidos más, el personal de eso. Se cayeron un montón de baches y un grupo importante de gente que quiere ingresar sin entrada, ¿sí? Apoyo, apoyo, apoyo. El personal de caballería se traslada que está ahí en la Rambla. Tengo en las columnas de 32 y 24 un grupo de gente alcoholizada, numeroso, que tira la jornada, la molesta. Habrá un grupo para correrlos hasta 33. Aquí, una vez más, en Casi Famosos, en Rock and Pop, vamos a hacer mención de lo que ayer la mayoría de los que hacemos este programa fuimos a ver a los Rolling Stones. La onda de siempre, me refiero ya estéticamente, hace muchos años que tienen esa onda, ¿no? Una cosa medio colorida, ¿no? Charlie Watts siempre austero, Jagger como siempre de negro y va cambiando saquito y le pone unos colores que solo a él le quedan bien. Richard también mete unos colores raros, unas combinaciones extrañas con su camisa de bandana azul, sí. Ron Wood va cambiando de remeras y siempre colores fuertes. Como digo siempre, por lo menos una vez hay que ver a los Stones en vivo, está acá fuera de toda camiseta. Por supuesto, no sé. Claro. Es como tener la chance de ir a ver al Barcelona, son cosas únicas, claro, irrepetibles. Les nota que la están pasando bien, sí. y que saben cómo hacerlo y cómo incluir a la gente. Stones, volverán a la Argentina, sí. Stones, yo creo que tiene, durante los próximos 20 años van a seguir viniendo. Es probable que vengan, es probable que Mick Jagger, sí. Cuando se le venza la garantía de Magiclick a los 104 años, va a estar Mick Jagger ahí, dando vueltas a la banda, a ver en dónde. Porque... de las filas, sí, ¿no? Pero qué estado que tiene. Y si no, vendrá holográfico, pero no le ¿cómo queda puede la ser, duda. ¿Cómo puede ser esta gente con la vida que dicen y que todos comentan que han tenido, con las edades que tienen, están mucho mejores que no que nosotros, orgánico, nosotros desde ya, que los amigos, mi hijo y sus amigos de 17. Bueno, que no. Son las frutas orgánicas que piden. ¿Frutas orgánicas? Orgánica. Y alcohol, mucho alcohol, escuchamos, ¿eh? Las cosas que pedían, sí, qué bárbaro. Homeopática. Sigue el olé, sigue la gira de los Rolling Stones y nosotros seguimos 12 y 29 en Domingo a la Carta hasta las 9 de la tarde aquí en Nacional 870, la radio pública.